A charlar unos minutos con el abogado Leandro Aparicio. Leandro, Pablo Cucharini te saluda, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Leandro, vos sos integrante de la querella del juicio que terminó con la condena a Héctor Patilla Kruger, el ex DT acá de las inferiores de Carlos McAllister, a 4 años de prisión. ¿Cómo tomaste el fallo del tribunal oral? Bueno, trato de ver el lado lleno del vaso y no del lado vacío, ya que entiendo que la pena es muy baja en relación a lo que se le está imputando a esta persona, pero bueno, por lo pronto se confirmó y se lo condenó por los delitos por los cuales estaba acusado, así que es una cuestión que vamos a pedir en la apelación de el aumento de la pena y la calificación que nosotros entendemos que fue gravemente ultrajante o lo que produjo en la víctima los hechos que se le imputaron a esta persona. Así que moderadamente satisfecho para contestarte nuevamente a tu pregunta y con la intención de que esto se incremente. Leandro, decías que en la calificación estuvo la diferencia por la cual utilizó el tribunal esos 4 años y no los 10 que había pedido la fiscalía, incluso los 15 que habían solicitado ustedes. Claro, yo para tratar de hacerlo simple y que la gente no entienda de qué se está hablando, ¿no? El abuso sexual simple, la figura básica, incluye figuras como, por ejemplo, tocarle la cola a alguien en el colectivo, tocar un seno, no una exhibición obscena, sino tocamiento, ¿no?, de algo. Eso sería la figura básica. Esa figura básica muchas veces se agrava por determinadas circunstancias. En este caso de Kruger se agrava porque él tenía la guarda de los chicos cuando se produce este hecho, ¿no? Él estaba a cargo de 16 chicos adentro del hotel. Eso sí lo recepta el tribunal. Lo que no recepta es la secuela que le produjo en la víctima. Esa es la razón por la cual no toma el agravante como si la toma el fiscal o como si la tomamos nosotros, y deja la figura básica, y bueno, al dejar la figura básica disminuye la pena. Más allá que también entiendo es una situación que los jueces no habrán compartido. Después uno pone la calificación, pero en definitiva es no habrán compartido la cuestión de la entidad ultrajante que tuvo el abuso. Por esa razón pusieron esa pena y calificaron como calificaron, ¿no? Claro. Leandro, recién decías que van a apelar el fallo ustedes. Sí, vamos a apelar. Por eso entendemos que la pena es muy baja para lo que pasó. Bueno, sumado a otras cuestiones que el mismo tribunal las reconoce, de que no fue un solo hecho aislado, de que por lo menos 5 o 6 chicos sufrieron abusos por parte de ese tipo, de que hubo una maniobra por parte de McAllister, Patricio, para encubrir, para presionar a los padres que no hagan la denuncia, que muchos padres que vinieron a declarar antes y algunos vinieron a declarar en la audiencia, mintieron, ocultaron deliberadamente para que no trascienda. Escuchó una barbaridad decir de parte de uno de los padres que el club está comiendo un garrón, cuando esa misma persona se le preguntó, pero ¿cómo? ¿Usted está declarando? ¿No dijo algo mal otra vez? No me acuerdo. ¿No dijo que Kruger había besado a este chico? Ah, sí, me olvidé de decir eso. Ah, mire usted lo que se olvidó de decir. Entonces acá lo que quiero dejar bien claro es que este tipo de degenerado hizo todo lo que hizo, y no lo empezó a hacer ahora, lo hizo durante toda la vida, con la complicidad, con la anuencia, con el silencio de muchos de las personas de Santa Rosa. Lo volvió a hacer antes en el club de McAllister, lo echó Patricio McAllister, dijo él que lo echó con todo el dolor del alma, así lo dijo, porque están los audios grabados por la madre de la víctima. Lo volvió a meter en el club, y cuando se enteró de que hubo un abuso, porque se enteró porque lo agarraron todos los padres afuera del club de Médanos, del hotel, ahí lo volvió a echar y encubrió todo. Entonces eso es lo que me parece que es más lamentable en sí, que el hecho que le pasó a la víctima, ¿no? Por lo menos la víctima tuvo una respuesta de la justicia, que podemos disentir, nos puede parecer poca la pena, pero hay una condena, pero esto es mucho más grave, esto trasciende a todo esto, trasciende y un poco me parece los convoca a ustedes como sociedad a plantearse por qué razón encubrieron durante tantos años a un pedófilo. Sí. Es cierto eso, Leandro. Lo hemos cuestionado incluso desde aquí, desde la radio y desde algunos medios. Leandro, esto que contabas vos de Patricio McAllister, ¿esto quedó plasmado en el fallo? ¿Esto que presionó a las familias? Va a ser motivo de otro juicio, porque en definitiva acá lo único que se juzgue se determina si Kruger abusó o no abusó de una sola víctima por la cual está acusado, no de todas las demás que tendrían que haber hecho los padres la denuncia y no la hicieron. Entonces no se trata de la responsabilidad de McAllister, la responsabilidad de McAllister está relacionada con otro delito que es delito de encubrimiento, y en relación a ese delito lo va a tener que responder ante la justicia. ¿Ustedes están decididos a impulsar una acción penal por esto? Sí, por supuesto. Está bien. ¿Y hay una demanda civil también contra el club? Sí, va a hacerlo, sí. Está bien. Por supuesto, también. Bien, Leandro, queríamos tener la voz tuya aquí en Kermés para contarnos un poquito a ver qué es lo que pasó con este juicio que terminó con la condena a Kruger. Te agradecemos. Bueno, no, le agradezco eso a ustedes. Gracias. Bien. La palabra de Leandro Aparicio, el abogado querellante en el juicio contra Patricio Kruger, fue condenado la semana pasada a 4 años de prisión. La fiscalía había pedido 10 años.